emociones y todo un poco. Es un sueño hecho realidad. La verdad que hizo inmensa la espera, pero vale la pena. Vale la pena. Nosotros no sabemos que el lado que nos toca a nosotros, más de analizarlo, si quieres, decíamos, abrazamos a todos ustedes, la felicidad de ustedes es nuestra, pero también resaltamos de que esperaron mucho, un año y ocho meses bancando ahora afuera, con todo lo que hubo en el medio también. Sí, muchísimo. Te mando hablar, pero bueno, es como todo, lo bueno cuesta. Y ya estamos ahora acomodarnos y a salir adelante porque faltan muchas cosas ahora para adelantar, que muebles, cosas, pero ya estamos, lo más importante, ya está. Y ahora te paso con tu prima, pero te hablamos de técnicamente, ¿cómo es? ¿Vos vas a tener la llave? ¿Va a poder o no? Realmente no sé, porque nos habían dicho que era solo entregar los papeles y la llave después, pero no sé, ahora tengo que averiguar. La última mía, y te paso con usted, se removió un poco el barro, este momento que te entregan en esa llave, te hizo acordar mucho a que lo hiciste. Bueno, cambiamos el tema. No, pero sí, porque nosotros vivíamos hace 17 años y siempre era lo mismo. ¿Y cuándo más gente que va a quedar? Cóndor Alto. Vivíamos en un pasaje, el cual que siempre que crecía el río salíamos. Cargábamos la ropa a los chicos y nos íbamos. Pero esta vez ya no nos dio tiempo nada y no recuperamos nada. Así que no me va a traer de acuerdo. Perdí muchísimas cosas, pero lo más importante era eso, un techo para mis hijos. Porque ahí no había futuro, no había futuro. Una más cortita, se habla mucho de que si esta gestión que la otra, ¿importa a vos quién tenga? No, sinceramente estoy agradecido con todos, porque todos hicieron un poco. Y bueno, tarde, pero llego. Sinceramente, yo, de hecho, ya está. De paso, retorno a tu prima para que la salude, la verdadera protagonista de todas. Bueno, Gladys, primero saludarte, felicitaciones, la emoción. Hola, Fede. Muchísimas gracias. Por favor. Emociones de todo un poco. Me imagino. Recordar todo lo que pasamos y ahora ver eso, muchas felicidades. Gladys, recién comentabas tantos años viviendo en Cóndor Alto. ¿Cómo fue, después de las inundaciones, cómo fue el derrotero tuyo y de tu familia? ¿Tuvieron que ir a alquilar? ¿La provincia les pagó? Contanos un poquito. Sí, estamos alquilando. Bueno, yo estuve primero un tiempo en la casa de mi suegro que me prestó. Y bueno, después fuimos a alquilar y el gobierno nos quitaba los cheques. Sí. Y por ahí se complicaba, viste, por el tema que no llegaban a término. Y viste que los alquileres te dan un tiempo para pagar. Por ahí pagábamos antes los vencimientos. Pero bueno, llegaba tarde, pero llegaba. Tal cual. Recién decías algo, Gladys, que también a todos nos emociona, a los que hemos sufrido las inundaciones en carne propia, ¿no? Digo, esto de la vivienda es comenzar a reparar heridas que todavía quedan abiertas porque en el medio el agua se llevó recuerdos que la verdad ninguno de nosotros lo va a poder volver a recuperar, ¿no? Exactamente, cosas que... En lo sentimental, ¿viste? Pero tenemos para empezar de nuevo, pienso. Nosotras vivíamos cuatro familias todas juntas. Y ahora es comenzar de nuevo, cada uno con su familia. Y ya pensar en nuestros hijos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo, mis hermanas, y todos juntos. Pero ahora, bueno, cada uno ya tiene su familia y salir adelante con su familia. Totalmente. Y pensar de nuevo. Sí. Y con todas las fuerzas y con todas las ganas, Gladys, la última, me imagino que la ansiedad ya les debe ganar, ahí recién el Tano comentaba que todavía no pueden habitar las viviendas porque faltan algunos trámites, pero me imagino que ya quieren meter los muebles. Sí, es que pensé que iba a ser así, te digo, es más, ayer cuando nos llamaron ya pensábamos en ir acomodando las cosas de la casa donde estamos, claro, guardando ropa. Así que sí, ya quiero avisarla. Gladys, la última cortita, ¿les han dicho alguna fecha estimativa para que no sea simbólica la entrega, sino que ustedes ya puedan habitar la vivienda? Disculpame, Fede, espérame un minutito, no te escucho bien. Sí, por favor. Pregúntame de nuevo. Sí, si les han dicho desde la municipalidad o desde el gobierno provincial una fecha cuando ustedes ya puedan estar adentro de la vivienda. Claro, eso le comentaba yo a su compañero de que ayer nos habían dicho que iban a hacer la entrega de los papeles y luego la entrega de las llaves, pero no sé, no sabían qué fecha. Ahora que a mí me tocó recibir la llave, no sé cómo será, si la tengo que devolver o ya puedo ver. Bien. Eso lo tengo que ver ahora. Bien, bien. Gladys, el abrazo grande. Querida amiga, prima, en algún lugar del árbol genealógico debemos cruzarnos. Muchísimas gracias. Por favor, abrazo grande y la... Ustedes también siempre estuvieron desde un principio con nosotros. Bien, bien, sí, bien, sí. Muy agradecida. Por favor, abrazo grande a vos y a toda tu familia. Bueno, dale, muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver si ganamos una entrada por el principio de los manceros. Total, y mira, lo festejas directo con los manceros santiagueños el sábado, olvídate. Dale, dale, muchísimas gracias. Abrazo grande, Gladys Gaitán, una de las ciudadanas.